Y nos vamos a seguir metiendo, por supuesto, en esta pandemia, en cómo se vive, cómo se atraviesa, en los distintos sectores de la sociedad, en los distintos lugares. Y seguimos insistiendo que la cuarentena no es para todas las personas, no hay igualdad en ello, no es lo mismo en algunos barrios que en otros barrios, cuáles son las condiciones. Es por eso que nos vamos hasta Puente de Hierro, nos vamos hasta el basural de Guaymallén. Allí vamos a dialogar con una de sus trabajadoras, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Y primero preguntarte cuál es un poco la dinámica, cómo se trabaja allí en el basural de Guaymallén y lo que nos quieras contar al respecto también en relación a lo que estamos viviendo. Bueno, nosotros trabajamos diariamente, todos los días. Hacemos la basura que tira toda la gente. Y hoy en día no tenemos ninguna respuesta del municipio. Nosotros mandamos a preguntar si nos podían conseguir barbijo o si nos podían dar una ayuda para dejar de trabajar, por el motivo de que la pandemia está muy fuerte. Entonces, pero nadie nos dio una respuesta, no, los patrones tampoco. Hoy seguimos trabajando con nuestros propios medios. Nosotros compramos barbijo, nosotros nos compramos guantes, pero de los demás no hemos recibido nada. No hay respuesta de nadie, nadie nos escucha. Estamos abandonados hace mucho tiempo ya. Y además estamos hablando de cuántas personas que están trabajando más o menos allí. Como 200 familias hay. Muchísimo. No solamente quienes trabajan ahí, sino también se sigue con esto de la separación en algunas casas o siguen trabajando allí. Y ahora se sigue trabajando adentro, pero igual. Se sigue separando lo mismo, no tenemos seguridad, nada, desde nadie, ni del municipio ni de los que los emplean a nosotros. Uh-huh. Y en ese sentido, además, estamos hablando de 200 familias, estamos hablando de un montón de personas que están juntas trabajando, ¿no? En esto de que se habla de la distancia también. Sí, estamos todas juntas. No hay distancia, no hay nada. Bien, ustedes lo pudieron plantear esto y el municipio se lo han podido plantear de alguna forma, hacerle llegar de alguna manera. Sí, viene un referente. Sí. Y con él hablamos. Y nos dijo que nosotros no somos empleados de él, del municipio, que por nosotros no pueden hacer nada. Y nos dijo, nosotros lo que hicimos mejorar la calidad de vida y ustedes no quisieron, entonces ahora jódanse. ¿Y eso por qué? ¿En qué sentido lo dicen? Porque hace 8 meses atrás nosotros nos enteramos que iba a formarse una cooperativa que se llama Los Álamos, que se iba a trabajar el reciclaje, que ya había mucha gente inscripta, pero nosotros no estábamos inscriptos, los que trabajábamos dentro del basural no estábamos inscriptos. En septiembre del año pasado se llevaban el basural y a nosotros lo dejaban sin trabajo. Entonces nosotros dejamos que los camiones de la basura entraran adentro del basural y no los dejamos salir para buscar una respuesta hacia nuestro trabajo. Claro. Y el municipio, bueno, ahí vino gente del municipio, nos dijo que nos iban a inscribir, que nosotros íbamos a estar adentro de la cooperativa, que nos iban a capacitar y nunca llegó nadie. Jamás se hizo presente nadie, no nos vinieron a capacitar. La basura siguió quedando ahí en el lugar, pero nosotros nadie nos escuchó. Nos dijeron, bueno, le vamos a dejar el basural. Hicimos un contrato por 5 meses para que la basura siguiera descargándose ahí mientras nos inscribían en la cooperativa. pero nunca vinieron a inscribirlo, nunca hicieron nada. Y hablamos con el señor Gómez de apellido, y justamente un día sábado que vino a traer barbijo a la gente que de la municipalidad ahí al basural, y le dijimos que si nos podían conseguir barbijo, algo, o, uh-huh. o parar un poco el trabajo para nosotros tener seguridad de que no nos íbamos a infectar, y dijo, y fueron esas sus palabras, nos dijo, nosotros quisimos mejorar la calidad de vida y ustedes no quisieron. No fue que no quisimos, queríamos asegurarles una fuente de trabajo, porque acá en la zona esta no hay otro trabajo en invierno, no hay nada. Entonces, si vos no trabajás de la basura, tenés un invierno feo, durísimo, con hambre. Solamente acá se trabaja el tiempo de la cosecha y no hay más nada después. El tiempo de los galpones de ajo, pero después en invierno no tenés nada. Entonces nosotros queríamos que nos aseguraran nuestra calidad de vida y nos aseguraran nuestra fuente de trabajo. Cosa que ellos no entendieron, pero y así nos dijeron. Dice, ahora jódanse, dice, a nosotros los emplean los señores González, dice, que ellos les den a ustedes una solución. Nosotros se lo planteamos a ellos y ellos dijeron que nos iban a conseguir barbijo, guante y no sé qué. Nunca nos consiguieron nada. Los barbijos que nosotros tenemos ahora trabajando son los que nosotros hemos comprado, que hablamos entre compañeros para comprarlos, claro, para la seguridad nuestra y de nuestra familia. Gravísimo. Y además, en ese sentido, digo, pensando en la propuesta que se hacía, ni siquiera los habían incluido, ni siquiera les habían preguntado a ustedes, que llevan años viviendo y trabajando allí, y que además han hecho un trabajo enorme para cada vez mejorar más las condiciones de vida en esta zona. No les preguntaron absolutamente nada y habían programado ya algo sin ustedes. Exactamente. Ellos habían programado ya todo, pero nosotros no estábamos uh-huh. incluidos en los planes de ellos. Uh-huh. Es más, después vino una señora de Buenos Aires que es la encargada, nos dijo de ahí, nos trató muy mal. Nos dijo que nosotros éramos cachiche de los González, que y está bien, todo, parte de las cosas que dijo tenía razón, pero nosotros necesitábamos la ayuda, ¿no? Que nos vinieran a tirar al piso. Nosotros necesitamos hoy en día una ayuda. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, ni del municipio, ni del gobierno, ni de nadie. Nos hemos enterado que están entregando bolsones de mercadería, todos nosotros hicimos algo para que nos dieran una ayuda para poder dejar de trabajar, parar uh-huh. unas 2 semanas como para ver cómo seguía la pandemia, y nadie nos dio ni 5 de bola, nadie. Además, estamos hablando del basural, que sería el basural más grande de la provincia, porque estamos hablando del basural de Guaymallén, el departamento que tiene más pobladores, más pobladoras, ¿no? Y por supuesto, entonces, la cantidad de basura que llega es la más grande, donde además no hay separación, donde preguntarte también qué tipo de residuos son los que llegan. ¿Llega de todo? Sí, llegan del hospital. Exacto. Nosotros hacemos basura de los hospitales, de clínicas, de todo. Uh-huh. Hemos visto cada cosa ahí adentro. Uh-huh. Bueno, y que seguramente ahora es mucho más más peligroso. Digo, si bien se llevan años en estas condiciones, y eso es muy importante que se sepa, bueno, además... En este tiempo es muchísimo más difícil. Exactamente, porque nosotros, el miedo de nosotros de que las inyecciones que vengan ahí estén contaminadas, nosotros permanentemente vemos cosas con sangre, incluso más en las basuras que vienen cosas, residuos de los hospitales, todo eso, nosotros... No sabemos si agarrarlo o no agarrarlo, uh-huh. si romper una bolsa o no romperla, con el miedo de que nos contagiemos ahora más que nunca de la pandemia. Seguro. Y en ese sentido, bueno, ¿eso hay un espacio específico para eso o eso además está mezclado con el resto de la basura? No, está mezclado todo junto. Claro. Bueno. No se separa ni nada. Bueno, es gravísimo. esperemos que haya una respuesta, que se vea y que se vea cómo se está viviendo esta situación. Sí, esperemos que alguien nos escuche. Esperemos que así sea. Desde aquí, bueno, vamos a seguir enlazadas, si te parece, y nos vamos a seguir comunicando para ver cómo sigue. Bueno. Te mandamos un abrazo fuerte desde acá. Muchas gracias, igualmente. Escuchamos a una de las trabajadoras del basural de Guaymallén. Complicadísima la situación, una situación que es histórica en Puente de Hierro, que es histórica en el municipio de Guaymallén y que se sigue mirando para otro lado, y quienes más afectados y afectadas están en este momento por la pandemia, es en esto que esta trabajadora nos decía, recogemos la basura que todos tiran, ¿no? Esta basura que viene absolutamente mezclada, donde no hay condiciones de seguridad para estos trabajadores y trabajadoras.